Amables oyentes, muy bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para iniciar una nueva semana de conversación que ha sido en torno a la adoración. Está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez. ¿Qué les habla Raúl Medina? Un placer poder saludarle nuevamente. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo, como siempre, de que esté gozando de las bendiciones de nuestro Dios. Como usted se ha dado cuenta, afecta un poquito la voz cuando estamos resfriados, pero nos van a disculpar por en esta oportunidad y en otras también. Mira, 1 Corintios 13:1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si uno quisiera ponerle una palabra a este texto, diría: no somos nada en realidad, si no tenemos amor. Quizás un poquito de resumen, Horacio. Durante todo el trimestre, porque prácticamente nos está quedando esta semana y la próxima y se acaba el trimestre. Sí, exactamente. Estamos terminando. Durante este trimestre iniciamos el concepto de adoración mirándolo desde el punto de vista de la adoración allí en el Génesis antes del pecado, ¿no es cierto? Correcto. Cómo se trasladó después al Éxodo, los conceptos de sábado, del santuario, Israel que tenía una capacidad extraordinaria para recibir, pero para ese no para llevar a cabo. El canto y la alabanza, bueno, pasamos por todos los libros de la Biblia viendo cómo se daba la adoración, pero esto estaba centrado prácticamente en el Antiguo Testamento. Luego nos centramos en estudiar este concepto de adoración en Cristo, por eso que dijimos en espíritu y verdad, y se pusieron unos ejemplos muy hermosos allí en relación a la adoración. ¿Pero qué pasó con la iglesia primitiva? Esa iglesia que nace después que Cristo, ¿no es cierto?, va al cielo, le deja la misión a los discípulos, y ellos comienzan a engrandecer, bueno, la primera iglesia, la primitiva iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la adoración? Precisamente de eso es lo que queremos conversar en esta semana. Exactamente. Así es que vamos a entrar en materia, y tenemos que ver que en la iglesia primitiva, generalmente uno tiene una idea muy, muy idealista. Muy santificada, muy una iglesia que sale, digamos, de las normas, que hace normas. Sí, claro, todo fue lo ideal la iglesia primitiva, pero no nos cabe en la cabeza de que hubieran problemas también. Y durante esta semana vamos a ver que sí habían problemas. ¿Ah? Claro. Mira, no era tan fácil para los cristianos de ese tiempo adorar como nosotros lo pensamos. Y habían varias cosas que influían en la adoración de ellos. Claro, cuando uno a veces recibe alguna crítica acerca de la Biblia, algunos dicen que esto era para los judíos, la palabra de Dios, la Biblia, pero resulta que si uno la toma así en el entorno general, se da cuenta que el ser humano de allá, de aquí y del futuro es el mismo en cuanto a valores, en cuanto a principios. Y eso es lo que trata la Biblia, o sea, trata acerca del hombre, esa relación que debe tener el hombre con Dios. Y entonces cuando uno va a esta iglesia primitiva, como tú dijiste, parece que fuera la iglesia ideal. Bueno, fue la base de la iglesia que hasta hoy día permanece en el tiempo, pero tuvo muchas situaciones muy difíciles, muy difíciles. Lógicamente, el centro estaba en la adoración, porque ese va a ser siempre el centro. ¿Adorar a quién? ¿A Dios o a otra deidad? Y adorando otra deidad nos descarriamos y nos hacemos realmente inútiles, fatuos. Fíjate, es extraño pensar de que el ministerio terrenal de Jesús no pareció muy exitoso. Empezando, él no llegó a toda la masa, porque si bien es cierto, hubieron muchos que le seguían, estaban buscando algo ellos, pero muchos de ellos iban con una idea preconcebida. Muchos de ellos pensaban que Jesús los iba a liberar del yugo romano. Entonces, ellos querían escuchar algo que Jesús no les dijo, y se desilusionaron de él. Y posteriormente, muchos de aquellos que le escucharon los mensajes, fueron los que estaban allí gritando: crucifícale, crucifícale. Entonces, tenemos que considerar de que cuando Jesús fue crucificado, muchos de los propios discípulos huyeron, no estuvieron junto a él. Entonces, después de pasar todo esto, fue después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos recibieron el Espíritu en el día de Pentecostés, después de eso ya la iglesia empieza a desarrollarse. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, el que va asentando, el que va dejando las bases sólidas acerca de muchas doctrinas que Cristo les predicó, les habló, por ejemplo, les habló la venida de Cristo, de su segunda venida, les habló del bautismo, les habló incluso del Espíritu Santo, incluso les va a decir, mire, es necesario que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga a ustedes. Claro. Y puntualmente les habló de la misión. La misión, podríamos definirla, es la base, es el centro, el meollo de del cristianismo. O sea, ¿qué tengo que hacer? Por eso que nosotros vamos a Apocalipsis 14 encontrando que allí está la misión de la iglesia en este momento y en este tiempo puntual. Pero Lucas es un escritor realmente extraordinario. Lucas escribe Hechos y lo encontramos aquí hablando justamente de estos comienzos de la iglesia. Algunos dicen que el libro de Hechos podría llamarse los Hechos del Espíritu Santo, porque lo vemos muy cercano a ello. Yo creo que aquí hay una enseñanza muy hermosa que tenemos que aprender si queremos tener éxito también hoy día en lo que es la misión de la iglesia. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos destacar, precisamente en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 1, versos 1 al 11, nosotros encontramos muchas cosas, muchas información que nos deja Lucas precisamente, y entre ellas dice que se habiendo presentado el Señor Jesús después de la resurrección, él se presentó con muchas pruebas que era difícil de poder negar, era difícil de poder dudar de ellas. Ahora, ¿por qué lo hizo? Sencillamente porque la tarea que le dejó también era bastante grande, una tarea bastante difícil, y iban a tener oposición. Por eso ellos necesitaban precisamente esas pruebas, para poder hacer frente a esa oposición, a esos problemas. Ellos tenían que tener la seguridad, por eso que Jesús les entrega todo lo que ellos necesitaban. Fíjate, esto me hace recordar cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto. El pueblo de Israel de Egipto había estado demasiado tiempo como esclavo. Entonces, lógicamente, habían perdido la fe, habían perdido de vista el blanco, estaban muy lejos de Dios. Dios se presenta con 10 pruebas que no había dónde perderse, podríamos decir, en el sentido común. O sea, no había cómo dudar de que estaba favoreciendo al pueblo, puesto que cuando estaban cayendo las plagas en Egipto, en la tierra de Gosén, que estaba allí mismo prácticamente, no sucedía nada. ¿Ah? Había una marcada protección de Dios. Exactamente, eso estaba, pero ahí estaba presente. Y más o menos eso fue lo que hizo el Señor acá. El Señor les da pruebas a ellos. Bueno, ustedes van a tener que enfrentar esto. Y así como lo hizo con los egipcios, con los israelitas, al sacarlos de Egipto, para que ellos confiaran en el Señor, les dio 10 pruebas primero y después los saca. Aquí también el Señor les da pruebas, y después ellos iban a tener que cumplir esa misión. Por eso que ellos estuvieron también preparados para cumplirla. Por eso es que Lucas usa mucho una palabra que él inicia justamente el libro de Hechos. En el primer tratado de Teófilo hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Fíjate que esta palabra comenzó, la usa como 31 veces en su libro. Entonces significa que efectivamente él está hablando de los comienzos, dejando muy en claro. Si bien es cierto, Lucas habla casi toda la verdad acerca del Evangelio, de los hechos de Jesús, no todos, porque cuando uno compara con Juan se encuentra que Juan agrega algunas cosas que Lucas no dijo. Exactamente. Pero Lucas está hablando acerca de lo que a él le interesa dejar claro, justamente para dejar pruebas, como dicen algunos, pruebas convincentes. Justamente. Algunas versiones hablan de pruebas indubitables, o sea que no tienen ninguna posibilidad de duda. Exactamente. ¿Por qué? Porque él está basando, está colocando los principios acerca de cómo es efectivamente ese evangelio que se presentó allí. Mira, yo quiero hacer un alcance, todavía tenemos algún tiempo, nos quedan un minuto, por lo menos un minuto más. Dice aquí, por ejemplo, en los versículos 3 del capítulo 1 de Hechos, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Esto es básico para lo que se va a predicar, para lo que se va a decir, especialmente cuando Pablo va a llegar a otros lugares. Son pruebas que dicen que Cristo estuvo, que estuvo vivo, que estuvo 40 días con ellos. Fíjate que esto es tan básico como para dejar clarísimo que efectivamente Cristo es un ser real, pero que también subió al cielo. Y él dice, y estando juntos les mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. O sea, está tomando antecedente para afirmar lo que él quiere decir. Bueno, les agradecemos porque ha estado con nosotros en este primer día. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. Y recuerde que necesitamos aprender a adorar, a alabar y a obedecer al Señor, aunque no lo comprendamos. Piensa en esto. Será hasta mañana y que el Señor le bendiga.